Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos al programa especial de esta noche. Estamos en plena Navidad, ojalá hayáis disfrutado de una excelente Nochebuena y disfrutéis también del programa de hoy, porque además tenemos 4 horas, una hora más, por lo tanto 240 minutos con contenidos especiales. Estamos hoy hasta las 4, pero desde ahora mismo, desde las 12. Invitados y entrevista dentro de unos instantes, y recordamos también algunos de los mejores momentos del año. Todo el equipo preparado, os damos la bienvenida. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción. Vamos con nuestros contenidos. Con música especial, con esta música, os presentamos a nuestro sumario. Como os acabamos de comentar, dentro de unos minutos recibimos a nuestro primer invitado, Antonio Piñero, uno de los especialistas más importantes a nivel mundial en cuanto a la figura de Jesús. Nuestro invitado tiene nuevos trabajos, nuevos libros, uno de ellos un recopilatorio, ¿Existió Jesús realmente?, y también otra obra publicada por la editorial Esquilo, La Biblia rechazada por la Iglesia. Va a ser una interesantísima conversación. Hablaremos sobre los textos apócrifos, que son más de 150, y por qué la Iglesia lo rechaza, pese a que en el mismo seno de la Iglesia son conscientes de la importancia de dichos textos. Pero es solo el primero de los contenidos de esta madrugada. Porque después vamos a recuperar uno de los monográficos que más han gustado de todos los realizados este año. Ya sabéis que a lo largo de esta temporada, Jesús Callejo y Carlos Canales, como especialistas que son, han analizado y desmenuzado el sentido, significado y simbología de algunos cuentos clásicos, de esos que todos hemos oído en alguna ocasión. Pero ellos reparan en detalles en los que muy poca gente se detiene. En el monográfico de esta noche hablamos de uno de los más conocidos, del cuento de Caperucita Roja. Y recuperamos la figura de un legendario autor, un escritor que marcó época, un visionario, se anticipó a su tiempo. Hace ahora 100 años se publicaron 3 de sus últimas obras póstumas, entre ellas esa fantástica La caza del meteorito. Hablamos de Julio Verne, es el protagonista esta noche en la voz de Juan Antonio Cebrián, el protagonista del pasaje de la historia que recuperamos. Del mismo modo que hoy recuperamos una entrevista que mantuvimos en materia reservada junto a Fernando Rueda con El Lobo, el agente de los servicios secretos españoles que se infiltró en el seno de la banda terrorista ETA y gracias a cuyo labor se pudo desmantelar la cúpula de la organización en los años 70. Lo tuvimos esta temporada con nosotros, hoy lo recordamos. Y resumen del año en cuanto a lo cinematográfico, en El Callejón, con José Manuel Escribano, las mejores películas, la última lista del año con los mejores resultados, y viajamos junto a Josep Guijarro en los 32 rumbos a varios destinos especialmente interesantes en estas Navidades. Viajamos a Laponia, a Austria, a Brasil, también a Londres, recorriendo el mundo en su compañía. Con Martín Espósito tenemos una edición especial de su agenda. Ha sido un año muy intenso en cuanto a lo cultural. Vamos a recordar lo mejor del año, las mejores voces, los mejores temas musicales, las actuaciones teatrales, y con Raúl Sogún, como no, el mundo del cómic. Os recomendamos los mejores cómics para estas fechas, y además os vamos a anunciar algo que tiene que ver con un cómic muy relacionado con este programa. Tenéis que estar muy atentos porque es una noticia importantísima, lo vais a ir descubriendo a medida que el programa avance. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Desde ahora mismo hasta las 4, programación especial de Navidad en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La figura de Jesús es la más influyente de la historia, por lo menos de nuestra historia, de nuestro contexto judío-cristiano. Casi ya nadie duda de eso, pero todavía es una figura digna de ser revisada, examinada, estudiada. Eso es lo que lleva haciendo de forma permanente nuestro invitado desde hace años. lo tenemos hoy aquí con nosotros. Es Antonio Piñero. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Digo que desde hace años, yo creo que toda la vida estudiando la figura de Jesús y todo lo que rodea a la figura de Jesús, a su tiempo, al lenguaje en el que se hablaba entonces, ¿verdad? Llevo pues exactamente 38 años, que es el mismo tiempo que después que una breve etapa de colegio, de instituto, pues he pasado a la universidad. 38 años. Catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad del Complutense de Madrid, conocedor de las lenguas antiguas, del cristianismo primitivo, autor de una infinidad de trabajos y de obras y de estudios, los apócrifos del Antiguo Testamento, los actos apócrifos de los apóstoles, la biblioteca de Nag Hammadi, guía para entender el Nuevo Testamento en editorial Trota, y este libro, y en este último año, varios libros, yo diría que en estos últimos días, varios libros, incluso, porque acabas de publicar dos trabajos diferentes, aunque relacionados en la temática, uno de ellos, La Biblia rechazada por la Iglesia, en la editorial Esquilo, y el otro es un trabajo en el que tú eres el editor de ese trabajo, en donde se presentan varias investigaciones de corte científico que se presentaron en los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial, y el título genérico es ¿Existió Jesús realmente? Y además, en este 2008 y en los últimos tiempos, una cantidad tremenda de obras, ¿verdad? Tanta investigación, a veces hay que plasmarla en los libros para que queden. Sí, lo que ha pasado, bueno, alguien me ha preguntado si yo tenía un negro últimamente o algo así, ¿no? Y simplemente no tengo ninguno, ya lo he dicho también alguna que otra vez. Se trata de que ha habido un momento en que he dicho tengo que escribir para el pueblo, que la universidad devuelva un poco al pueblo aquello que ha recibido, y entonces he decidido que trabajos que tenía iniciados en polvo, empolvados desde hacía, por ejemplo, 10, 15 años, pues revivirlos, sacarlos, y de ahí que ahora pues hayan aparecido en los dos últimos años pues más libros que antes, pero los tenía escritos de antes. Uh-huh. Y además una de las cosas de tu trabajo que quizás se puede destacar es que eres un investigador universitario, profesor universitario, pero tus trabajos tienen una calidad científica digna del puesto que ocupas, pero a la vez son accesibles al gran público. Quizá eso es algo que se ha olvidado en el mundo universitario bastante, ¿verdad? Tienes toda la razón, Bruno, porque es que yo creo que hay algunos colegas que, no sé si consciente o inconsciente, escriben para un puñado de colegas, y eso no puede ser. Yo creo que lo que se investiga es como, por ejemplo, la Fórmula 1. Uh-huh. Si se quedara todo lo que se va descubriendo por los ingenieros de la Fórmula 1 dentro de esos coches, la sociedad no recibiría nada. Uh-huh. Tarda un poquito, pero luego va pasando también a los coches que utilizamos nosotros. Es nuestro deber en la universidad que lo que estamos estudiando lo pasemos a la sociedad, que al fin y al cabo es la que nos da el dinero, así de claro, para que nosotros estemos estudiando. O sea que tenemos que pagar, como decían los antiguos, el precio de nuestra crianza. ¿Y tú crees que ha pagado también el precio la Iglesia por haber ignorado determinados textos, o no los ha ignorado tanto como pensamos? Algo sí ha tenido que pagar, porque la historia de los apócrifos, me imagino que te refieres claro, a ello, los de, sobre todo, es que hay dos. Hay apócrifos del Antiguo Testamento, exacto, que son muy importantes, que son normalmente anteriores al cristianismo, pero que son tan importantes porque esa parte judía que tiene el cristianismo no bebe tanto del Antiguo Testamento como cree la gente, sino de estos apócrifos. Eso por un lado, los apócrifos del Antiguo Testamento, pero respecto a los apócrifos del Nuevo, es decir, los evangelios apócrifos, los hechos apócrifos de los apóstoles, tienen la importancia porque nos relatan cómo era el cristianismo primitivo, cómo era la historia de la Iglesia, cómo se han formado algunos dogmas. Pues, por ejemplo, toda la idea en torno al papado, a San Pedro, al Vaticano, la ascensión de la Virgen, toda la mariología, todo lo que se sabe entre comillas en torno a José, los hermanos de Jesús, la liturgia, la oración de la Iglesia, la vida, los obispos, todo eso está vívidamente pintado en los apócrifos. Uh-huh. Es decir, que si ahora mismo quitáramos esos libros de en medio, pues a lo mejor el dogma ya formado hoy no se resentiría, claro, pero se resiente lo que nosotros sabemos de nuestros orígenes y de nuestras raíces en múltiples campos. Yo, como ejemplo, y además estas fechas navideñas son muy válidas para buscar ese tipo de ejemplos. Dentro de unos días los niños recibirán sus regalos de los Reyes Magos, y todos los niños saben que esos Reyes Magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y todo el mundo lo da por hecho. Una buena demostración de la influencia en nuestra cultura de los apócrifos es que los nombres de esos Reyes Magos, por mucho que los busquemos en la Biblia canónica, en la aceptada, no los vamos a encontrar. Tenemos que acudir a esos otros nosotros a los prohibidos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y no solo eso, sino, pues, por ejemplo, la buey, el buey y el asno, la cueva, eso solo por quedarnos así dentro del ámbito de la Navidad, que es lo que ahora estamos celebrando, o yo qué sé, mil detalles de la vida del Jesús niño que luego han pasado, por ejemplo, a lo que leen los clérigos, el breviario romano, y que ahora ya menos, pero que antes lanzaban luego en los sermones lo que habían leído. Bueno, pues todo eso es de los apócrifos. Algún dogma también. Y, por ejemplo, lo de la Asunción de María a los cielos, sí. ese es un dogma que es realmente de los apócrifos. O, por ejemplo, la virginidad perpetua, antes del parto, en el parto y después del parto, eso también es un dogma que se fundamenta en los apócrifos. Claro, a propósito de esto que me dices, hablas de eso, que la Iglesia sí los ha rechazado, pero no ha ignorado su contenido a lo largo del Ciertamente. Tiempo. ¿Sabes lo que hizo? Que la gran pelea la tuvo la Iglesia en torno al siglo IV y V. Cuando resulta que empezaba, digamos, sus primeros pasos ya como religión prácticamente oficial del Imperio Romano. Entonces sí, entonces tenía que dar una, digamos, una imagen de unidad. Y en la iglesia paulina, en la que sigue a Pablo de Tarso, era la que había ganado. Los apócrifos son como las banderas de otros grupos cristianos que a la larga quedaron como cristianismos derrotados. En esos siglos IV y V, a esas banderas se les dio toda la leña posible. Ajá. Y a la mayoría, si se pudo, sinceramente, bueno, pues se les quemó los libros o se les prohibió, o si no se pudo, se manipularon y se hicieron un poco más ortodoxos. Entonces, hoy, cuando ya esa guerra pasó hace, pues eso, 13, 14 o 15 siglos, ¿no?, pues resulta que hoy está la Iglesia tan tranquila. Por eso ya no puede ignorarlo, porque sabe perfectamente que la batalla la tiene ganada, ha cogido lo bueno que le interesaba, está dentro de la historia, pero hoy mucha gente te pregunta, ah, ¿no tendrán en el Vaticano un montón de apócrifos ahí metidos y tal? ¿Qué va, hombre? Si en realidad la Iglesia es la primera que edita estos apócrifos. Entre otras razones, porque a veces son tan fantasiosos que dicen, ¿ves? Fíjate qué evangelio más ridículo este apócrifo, y fíjate el nuestro, el oficial, qué cosa más seria y al mismo tiempo pues también divertida. O sea que a la Iglesia le interesa ahora, ahora. Antes no. Claro, cuando la Iglesia estaba creciendo, estaba empezando a convertirse en lo que se convirtió, digamos que lo que hizo el sector que, digamos, que, ganaba. Que estaba ganando, que se había colocado líder entre los diferentes movimientos cristianos, eligió de entre las decenas o cientos casi de evangelios que tenía delante, eligió aquellos que comulgaban con lo que pretendían ellos para crear los dogmas posteriores. Totalmente verdad. Realmente. O sea, no fue una paloma que se posó y eligió esos, ¿no? Ni tampoco, como dice la gente, que aquello ocurrió en el concilio de Nicea, que si, no sé, si habrás oído, me imagino, sí, esa historia, ¿no?, de la manta que pusieron encima, todos los tiraron y los que se quedaron encima de la mesa. Nada, eso es un cuento chino. Leyenda, ¿no? Nada, eso son leyendas. La historia del canon es muy divertida y muy interesante, pero muy oculta también incluso para la Iglesia, porque es que no tenemos ni un solo documento que nos lo diga. Y no empieza en el siglo IV. La historia del canon, para mí, empieza en torno ya al año 110, 120. O sea, lo que va es muy lentamente, muy lentamente. Por ejemplo, la Iglesia no sabe que en esa... la Iglesia misma, los clérigos, no saben, y mucho menos la gente corriente, que dentro del canon, en la parte oriental de la Iglesia, por ejemplo, el Apocalipsis, tanto respeto y eso ahora y tal, pues hasta el siglo X... El siglo X no fue aceptado unánimemente como un libro canónico. O sea que está bien, ¿eh? Desde o sea luego. Que la historia del canon... La mitad de la duración del cristianismo, pues prácticamente. Pues la mitad, ¿no? Que estuvo peleando ese libro para entrar o no entrar en el canon. En la Iglesia de Occidente, sí. Es decir, la que era, pues, pongamos, pues el norte de África, Italia, las Galias, Francia, España, y todo eso como iglesias más principales, esas sí admitieron el Apocalipsis. Pero como te digo, ¿por qué estos libros... unos pocos fueron admitidos? Yo creo que la razón fundamental la has apuntado tú. Son las banderas de un cristianismo que más o menos había sido el de que, por consenso, en las grandes iglesias principales de la cristiandad, pues por ejemplo Roma, Alejandría, Antioquía, Éfeso y Corinto, eran los más leídos, los que de alguna manera estaban de acuerdo con lo que se pensaba dominantemente. Pero hubo un pacto, ¿eh? fue un pacto. En mi opinión fue un pacto eclesiástico, aunque no tengamos ningún documento que diga en tal fecha en Roma se hizo tal pacto. No, ese documento no existe, se ha perdido. Pero en los evangelios, perdona que te diga, quizás sea interesante, yo creo que en los evangelios ese proceso no duró más de 70, 80 años. Es decir, que entre el 110, 120 y el 200... Se decidió, digamos. Sí, se decidió fundamentalmente. Eso sí, cuando hablamos de los apócrifos, casi siempre, de forma popular, nos referimos, o el reflejo mental que pueden tener los oyentes es las obras que hablan de la vida de Jesús, que cuentan los hechos de Jesús y que no han sido aceptados por la Iglesia. Sin embargo, cuando, y en tu trabajo lo expones perfectamente, los apócrifos no son solamente correspondientes al Nuevo Testamento y no son paralelos únicamente a los cuatro canónicos sobre la vida de Jesús, sino que se extienden y los podríamos agrupar entre los que serían pertenecientes al Antiguo Testamento, aunque no lo formen parte, y los que serían pertenecientes al Nuevo. ¿Cuántos hay en total? Pues muchos. Yo diría que tú antes habías dicho 150, quizás un poquito más. Ahora vamos a publicar, pasadas las Navidades y tal, en los primeros meses, no sé cuánto, solamente de evangelios, vamos a publicar un volumen en la editorial EDAF que se llama Todos los Evangelios. Y ahí todos los que tenemos, por lo menos un pequeño fragmento. ¿Cuánto te crees tú que hay? No lo sé. Pues hay casi 75. Y empiezan también, cronológicamente, si nos situamos, incluso con los propios Adán y Eva, ¿verdad? Sí, sí, sí, tenemos un testamento de Adán y Eva, ¿qué te parece? Sorprendente, porque si la historia de Adán y Eva ya es sorprendente en sí mismo, pero ¿qué es lo que cuenta el apócrifo? ¿Qué diferencias puede haber? No, es bastante grande. En concreto, el testamento de Adán, porque Eva ahí desempeña un papel secundario, es bastante difícil, porque pertenece al grupo de esos cristianos que llamamos gnósticos, es decir, un grupo de gente muy enterada, gente muy selecta, de élite, que creían que eran los únicos que habían recibido una revelación especial. Y esa gente, pues como la habían recibido, eran los únicos que se salvaban. Y entonces, justamente en el testamento de Adán, lo que cuentan es las revelaciones de cómo ese revelador se va encarnando en Adán, en el hijo, digamos, más querido de Adán, que es Set, luego se encarna en Moisés y luego se encarna en Jesús, y realmente cómo hay otras revelaciones que no corresponden a lo que ellos creen que es verdad. Pero la vida de Adán y Eva, lo que cuenta es lo mismo que sabemos en la Biblia, que es otro apócrifo, pero como mucho más extendido. Bueno, pues por ejemplo, una cosa muy divertida, hay diversas versiones, pues como por ejemplo el demonio intenta seducir a Eva, se disfraza de su marido. Entonces, o sea, que el demonio no es Eva, casi. Se acuesta con Eva, tiene una serie de hijos, pero que luego resulta que claro que son demonios. Pues todo eso lo cuenta la vida de Adán y Eva, que también es divertida. Pero para que te hagas una idea también, quitando, digamos, algunas leyendas, si tú ahora extraes lo que dice esa vida de Adán y Eva sobre ángeles y demonios y se lo pones delante, pues yo que sé, a tu madre, a tu abuela o algo así, a la mía también, le dices, ¿tú suscribirías esto que pone aquí respecto a ángeles y demonios 20 siglos después, porque es del siglo primero? Pues te diría tu abuela y la mía, si vive, te diría, lo suscribo. Claro. Porque pertenece ya a lo cristiano. Y ya pasando al Nuevo Testamento, a sus apócrifos, cronológicamente, ¿cómo los podemos situar? Es decir, me refiero a que más o menos se sabe la fecha, más o menos. Hay unas orientaciones a fechas entre las que se compusieron o se empezaron a componer los cuatro oficiales. Los llamados apócrifos de los que estamos hablando, ¿son anteriores, posteriores, contemporáneos? Verás, los cuatro canónicos, Mateo, Marcos y Lucas, que van por un lado, y el Evangelio de Juan, se componen aproximadamente entre el año 70 y 100. Si Jesús muere aproximadamente en torno al año 30, es decir, empiezan a componerse 40 años después de la muerte de Jesús y duran aproximadamente 30 años. Los primeros apócrifos que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, que son evangelios, quizás sea la base, no lo que tenemos ahora, sino lo que podemos reconstruir del Evangelio de Pedro, que trata, se ha perdido en parte, pero trata solo la parte de la pasión. Y es la más de curioso porque, entre otras cosas, sale una cruz volando y hablando, diciendo que es la cruz luminosa y que pertenece a Jesús. En fin, muy fantasioso, pero se cree que la base es del 130. O sea que, como mínimo, 30 años después. Y un evangelio que ya se ha extendido mucho, que se llama Protoevangelio de Santiago, que es el primero que defiende la virginidad perpetua de María, es del 150. en torno, o sea que como ves, ya van 50 o 60 años después, pues entre el 50 y el 200 o 250 se producen la mayoría de los evangelios apócrifos serios, ¿eh? Pero otros, que son imitaciones y sobre todo los que tratan de María, pues yo te aseguro que puedes encontrarlos hasta el siglo VII, VIII e incluso X. Por ejemplo, el actual Evangelio de Bartolomé es casi seguro que es del siglo IX o X después de Cristo. O sea, es amplio, ¿eh? Tiempo. ¿Hay algunos de esos apócrifos que narran, por ejemplo, hechos de la juventud o de la infancia casi de Jesús, que son hechos verdaderamente sorprendentes, mágicos, maravillosos, fantasiosos? ¿Podemos dar crédito? Ya sé que es una cuestión muy difícil de responder, pero parece que en algunas personas dicen, bueno, los cuatro oficiales, los cuatro aceptados, son más válidos históricamente o más fieles a la realidad de lo que son los otros, porque hay muchos más elementos maravillosos, sorprendentes o legendarios. ¿Esto es cierto siempre? Sí, sí, es tal como tú dices. Da la casualidad, entre comillas, ¿no?, que los que contienen más elementos históricos, aunque también tienen leyendas, son los que más se acercan a la muerte de Jesús. Esos que decíamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que van desde el 70 hasta el 100. Los otros son totalmente legendarios. Y yo he escrito una obra, que no sé si la gente la conoce, pero que por lo menos anda circulando por ahí, que se llama La vida, Jesús, la vida oculta, en la que hago una vida de Jesús, pero utilizando solo estos evangelios apócrifos. Bueno, sale una vida, vamos, que es que la gente yo creo que se tira por el suelo, porque es que por una parte de risa y por otra de pena, porque es que ese Jesús de los evangelios apócrifos es tan fantasioso, a veces es casi como un asesino, ¿no?, porque mata a unos cuantos compañeros, es verdad que luego los resucita, como que se arrepiente, pega y mata a uno de sus maestros, parece un niño que es un bellaco, vamos, en la escuela pues era pues el repelente niño Vicente, ¿eh? O sea que la imagen del Jesús de los evangelios apócrifos no es como se cree la gente. Es decir, no nos lo podemos poner de ningún modo como si fuera un modelo de vida, ni muchísimo menos. La idea es que tenían es, nosotros sabemos poco de este personaje, decían los cristianos, pues vamos a rellenar con nuestra imaginación. Y luego decían, bueno, ¿no dicen de los héroes de los paganos que hacían tantas maravillas ya desde pequeñito? Jesús hacía maravillas cuando era mayor, pues más los hacía desde pequeño y más gordas y más grandes. Y entonces ya, claro, se inventan los milagros más espeluznantes. Ahí yo recuerdo algún texto que hablaba de, bueno, pues cómo era capaz de convertir a un niño en no recuerdo qué. Era pajaritos de barro en pájaros de verdad. Exacto. Pero lo que tú a lo mejor te refieres era que estaba haciendo una vez una balsa de agua y ahí tenía pues como una especie de pantanito, llegó uno que le tenía, dice el evangelio, que era el hijo de Caifás, sí, y llegó allí y le dio una patada y además lo que viene es que menudo uso que hacía de sus poderes, sí, que cuidado con el niño, ¿no? Lo mata. Sí, por eso. Se armó una revolución en el pueblo, claro, todas las madres fueron allí a María y José y casi los linchan, ¿no? Y entonces María y José no tuvieron más remedio que decir, bueno, niño, a ver qué pasa, y por fin, claro, lo resucita, ¿no? Eso está en el evangelio del pseudo Tomás. Dice, además, para más inri, diríamos, filósofo israelita, que dice el título, el pseudo filósofo. En esos evangelios apócrifos se intuye que la figura de Jesús podría estar cerca de algunos movimientos gnósticos, ha hablado también de los esenios, toda esa parte que se dice mucho a modo de titular, pero yo no sé si luego hay un fondo verdaderamente serio y documental para los estudiosos, como es tu caso, que invite a pensar que existía una relación entre Jesús y esos otros grupos. Distinguiría. Tú me dices, ¿eso se acerca al Jesús histórico? Bueno, pues el Jesús un poquito esenio en parte se acerca. Pues porque Jesús era, en mi opinión, era bastante amigo de los fariseos, a pesar de las apariencias. Si a algo se parece es a los fariseos. Pero resulta que el judaísmo de la época era como un gran tronco que tenía muchas ramas. No es extraño que los esenios, que eran una de las ramas, tuviera contactos con otras. Ahora, el Jesús gnóstico es de 100 años después de la muerte de Jesús. 150 años después de la muerte de Jesús. Ese es un Jesús totalmente inventado. Y que no vaya nadie a buscar, digamos, un Jesús fácil, ¿eh? Digo que no, que vamos, que se llevará un susto y le costará leer esos evangelios gnósticos. Necesitan muchas notas y mucha introducción. ¿Y en los apócrifos también se intuye una figura de un Jesús celote en alguno de ellos? En líneas generales, no sale. El Jesús apócrifo ha sido podado. Ha sido cortado, ha sido domesticado y no sale esa figura. El Jesús celote totalmente no aparece en ninguno de los evangelios que tenemos, pero sí, claramente sí aparece, sobre todo si analizas con lupa los evangelios oficiales, al menos un Jesús que no es totalmente enemigo de esos que eran un poco violentos. Uh-huh. Es decir, tú no tienes una condena estricta de la violencia en Jesús. Uh-huh. ¿Eh? Es cierto. Por lo menos el Jesús que nosotros creemos que es el Jesús histórico, no el que luego se fue desarrollando incluso dentro del seno de la Iglesia. Así que yo diría, para encontrar el Jesús celota, siempre entre comillas, porque ese partido como partido solo se funda en torno al año 60 después de Cristo. Ahora, el espíritu celota está desde el 6, es decir, como unos 10 años o 12 después de la muerte de Jesús. Yo creo que de alguna manera un Jesús profundamente judío, profundamente amante de la ley y profundamente amante de su religión, era en el fondo un celador de la ley. Ninguno de los judíos amantes de verdad podía ver con buen ojo a los romanos. Un ejemplo, es lo mismo que un pacífico, por ejemplo, iraquí. Tú ponte al individuo más pacífico, sí, pero que sea profundamente coránico, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, que sea mahometano y tal. ¿Tú crees que puede tener mucha simpatía por Estados Unidos? Lógicamente no. No. Y él es pacífico. Uh-huh. Y él es pacífico, ¿eh? Por hipótesis es totalmente pacífico. Él no cogerá un Kalashnikov y se pondrá... No. Algo parecido hay que pensar de todos los judíos verdaderamente religiosos cuando vive Jesús. Son pacíficos, sí, pero simpatías por el romano y por la bota romana y por... cero. Además de este libro, de este muy reciente libro, La Biblia rechazada por la Iglesia, también hemos hablado en la presentación de este otro trabajo recopilatorio, entre interrogantes, ¿existió Jesús realmente? Existió. La pregunta es, ¿cómo se interpretó después? Y si algunas interpretaciones son más correctas que otras. Y eso es lo que tiene que investigar pues los filólogos, los historiadores y los teólogos, ¿eh? Y una decena de proyectos ahí trabajándose y a puntito también, sí, ¿verdad? Sí, también, sí. Yo creo que el año que viene, desde luego, este de todos los evangelios, también tengo preparado un libro, también comunal. Uh-huh. Yo formo con gusto grupos y yo trabajo con gusto con grupos sobre el juicio final. Ajá. Que es muy interesante, pero el juicio final en Egipto, en el mundo griego, en el mundo iranio, en el mundo judío y luego en el cristianismo. Yo creo que eso puede ser un libro interesante. Desde luego, lo es. Y conversaremos cuando tengamos ese fenomenal. Ese y trabajo. De todos los evangelios. Ya verás cómo ese libro le gustará a la gente porque tú, fíjate que es cómodo, que te dice uno, oye, protoevangelio de Santiago 18:4. Y tú haces así, clac, coges del Pluteo donde tú tienes tu libro, sacas todos los evangelios y ahí tienes el texto. Claro, sin notas, porque si no tendría 2.000 páginas. Antonio Piñero, ha sido un placer compartir esta noche. ¿Puedo decir contigo? Una cosa breve. Supuesto. No, solamente brevísimo, que todos estos temas que tratamos, yo los trato en un blog, que es el blog de Antonio Piñero, que si alguien tiene interés en cada día, no, que no hace falta ninguna dirección, sino que teclean en un buscador Antonio Piñero y ya sale, y sale al principio el blog, porque lo digo porque a alguien le puede interesar, ¿no? Pues seguir con estos temas. Alguien no, muchísima gente, ya verás mañana el contador de visitas cómo bueno, está. Bueno, pues vamos a ver, después del día que soy, que es un día muy importante. Desde luego. Muchas gracias, Antonio. Encantado, Bruno, un abrazo, igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Podríamos decir que no son horas de un cuento tan infantil, tan sencillo, tan cándido como el de Caperucita Roja, porque en un principio es lo que se cree, seguramente porque se ha ido desnaturalizando a lo largo del tiempo, con el paso de los siglos, con la tradición, con las versiones escritas que fueron recortando algunas cosas, pero seguramente el cuento de Caperucita Roja sería muy digno de estas horas, porque es una auténtica bestialidad.

La tripa del lobo estaba muy oscura. Raperos y tabas, árboles que están de piedras. Vale, ahora las traigo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Seguramente en estos momentos muchos de vosotros os estáis acercando a este programa La Rosa de los Vientos, pero tenemos malas noticias, porque si no nos habéis seguido en los últimos días que os anticipábamos que hoy sábado comenzábamos a las 12, seguramente os habéis perdido una estupenda hora de programa. Y es que este fin de semana especial de Navidad tenemos programa desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. En esta segunda hora de hoy, primera en realidad porque estamos en la 1 de la madrugada, tenemos dos momentos excepcionales. Uno de ellos al comienzo de esta temporada, 2008-2009, nuestro padrino en materia reservada estuvo con Fernando Rueda, fue el Lobo, ese agente de los servicios secretos españoles que en los años 70, incluso se hizo una película sobre él, que en los años 70 se infiltró en la banda terrorista ETA, se infiltró en la cúpula y gracias a su trabajo pudo desmantelarse la cúpula de entonces. El Lobo tuvo unas palabras y unas declaraciones muy interesantes en este programa, hoy la recordamos. Pero antes es tiempo de pasaje de la historia, tiempo de escuchar y de recordar a Juan Antonio Cebrián, que a su vez recordaba a un autor excepcional, a uno de los grandes de la ciencia ficción, de esas novelas científicas extraordinarias, las novelas de los viajes extraordinarios de Julio Verne. Julio Verne fallecía hace 103 años, pero hace 100 años justo publicaba tres de sus obras póstumas, entre ellas La Casa del Meteorito, una obra desconocida, pero sin embargo uno de sus mejores trabajos y que tiene que ver mucho con las temáticas que tratamos habitualmente en La Rosa de los Vientos. Pero es que Julio Verne era un personaje excepcional. Nos cuenta todo sobre él en el pasaje de la historia, Juan Antonio Cebrián. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Julio Verne, uno de nuestros autores favoritos, uno de los que más y mejor han inspirado a las futuras generaciones. Claro que sí, Julio Verne, aquel que dijo, todo lo que fui capaz de imaginar, otros serán capaces de realizarlo. Y es cierto que imaginó, es cierto que creó para nosotros, es cierto que intuyó, que nos puso sobre la pista de lo que sería el mundo futuro. El siglo XIX fue de él, fue de su invención, fue de su literatura juvenil, denostada por los críticos de la época, es cierto, incluso por los científicos de la época, que decían que jamás nadie se aventuró a tanto. Decían que esas invenciones de Julio Verne no podían ser exactas, que tenían muchas inexactitudes. Fue tremendo. Luego la historia le fue dando la razón y se fueron confirmando sus teorías. Lo cierto es que Julio Verne, en una de sus últimas entrevistas, afirmó que él no visionó nada, simplemente se limitó a documentarse muy bien, que su época fue prolija en invenciones, que su época fue prolija en intuiciones y que él lo único que supo hacer fue recoger esas intuiciones y plasmarlas en sus relatos extraordinarios, en sus viajes extraordinarios. Hoy, amigos, os invito a visitar la vida, la obra y los milagros de aquel gran visionario llamado Julio Verne. Nos encontramos en la Francia post-napoleónica. Estamos en Nantes, esa bella localidad que está muy cerquita de la desembocadura del Loire, ese río fastuoso, increíble, que tanto ha hecho ensoñar a las generaciones francesas. Bueno, pues allí, en 1828, el 8 de febrero, nacía Julio Gabriel Verne, hijo de un abogado, pues, provinciano, bien aposentado, bien pertrechado en cuanto a cuestiones económicas, y bueno, dedicado pues a la vida fácil, a trabajar bien, eso sí, pero a vivir estupendamente, junto a su mujer Sophie. Fue el mayor de cinco hermanos. A Julio le siguió Paul, y luego llegaron Ana, Matilde y María. Cinco hermanos que vivían felices en Nantes, porque así se lo procuraba la vida de su padre.